techo, sin techo. Pantalla touch, chetísima. Cheri, con che de che, qué coche. Cheri, el chino más fachero de Argentina, sin dudas. Y si te queda una duda, chequeala en cheri.com.ar. Cheri, sin dudas.